La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho, ya hoy es sábado. Yo continúo acá con la doctora Marisol Quesada Pizarro, quien es médico psiquiatra del Hospital Calderón Guardia, y ella nos ha venido hablando acerca del suicidio. Muy buenos días, doctora Quesada. Muy buenos días. Bueno, doctora, hablar de suicidio es pareciera que es un tema triste, un tema que no quisiéramos abordar, que no quisiéramos que se presente, de eso estamos seguros, ¿verdad? Pero siendo positivos, ¿cómo podría favorecer la familia, los amigos, los vecinos, los seres queridos a una persona que está en una circunstancia que requiere ayuda para no llegar a una tentativa o menos aún a lograr una autoeliminación? Bueno, sí, yo diría que en primer lugar, una de las cosas que es importante siempre tener presente es que el suicidio no siempre en sí es la finalidad, ¿verdad? Sino que muchas veces el suicidio es la culminación del sufrimiento que tiene una persona que ya no tiene otra forma más de manejarlo. Entonces, en su desespero por dejar de sufrir, por dejar de sentirse mal, es una de las opciones que contempla para solucionar su sufrimiento. Entonces, aquí muchas veces la familia o la sociedad habla de lo que es llamar la atención. Entonces yo siempre propongo que son llamadas de atenciones constructivas, ¿verdad? Y que las tenemos que diferenciar de lo que es manipulación. Entonces cuando yo digo llamada de atención constructiva, propongo de que sí, probablemente es una llamada de auxilio, de que algo me está pasando, algo me está sucediendo, no lo estoy logrando manejar, necesito ayuda y no sé cómo pedirlo. Entonces en ese sentido, la familia, que es realmente quien conoce a su familiar, ¿verdad? Cuando sabe que una persona algo le está pasando, que le ve un cambio de su patrón de conducta, de su patrón de vida, que la ve constantemente deprimida, que ya no funciona igual o que sabe que está atravesando una situación difícil, es en ese momento el tiempo oportuno como para buscar ayuda médica para prevenir situaciones de un desenlace que ya no pueda ser remediado. Mayor comprensión sería una de las fórmulas entonces. Podría ser mayor comprensión. Igualmente la palabra comprensión tenemos que redimensionarla, porque a veces la persona dice, es que yo lo comprendo y él me dice que no lo lleve al hospital, no quiere ir, no lo llevo. Entonces eso no es comprensión, ¿verdad? Comprender es comprender la dimensión de todo el problema y la incapacidad que tiene en ese momento la persona para afrontarlo. Entonces, aun cuando la persona muchas veces diga que no quiere recibir ayuda, igual hay que buscarle ayuda médica especializada. Claro. Doctora, ustedes los psiquiatras están estigmatizados, ¿verdad? Sí, señor. Cuando uno habla de otras especialidades, por ejemplo, un pediatra, ¡ay, qué lindo! Pero cuando hablan de un psiquiatra, la gente que les tiene temor o no les gusta. Fíjese que yo pienso que eso tiene que ver con lo que le proponía de que la locura es una cosa que da miedo, ¿verdad? Todos tenemos miedo a la locura, todos tenemos miedo a perder el control y siempre se ha hecho como que locura igual psiquiatras, ¿verdad? Pero es parte de lo que hay que ir desapareciendo, que no solo vemos locura, sino que vemos todos los trastornos emocionales que pueda tener una persona a lo largo de su vida y en cualquier momento. Lo que pasa, doctora, es que si un expediente dice que soy hipertenso, que soy diabético, lo vemos con cierta normalidad, pero si dice que soy paciente psiquiátrico, entonces pienso que me puede afectar en mi relación laboral, sentimental. Bueno, eso desdichadamente es parte de los mismos mitos, ¿verdad? Porque ciertamente los mismos patronos, como parte dentro de los que mantienen mitos, piensan que la especialidad es no está relacionada con situaciones de vida. Claro. Doctora, muchísimas gracias por su presencia esta semana y esperamos tenerla pronto por acá de nuevo. Gracias a usted y a todos ustedes. Les esperamos el próximo lunes con una nueva serie de 5 minutos con usted a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.